Gabriela de Belisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Con la voz yo así, y sin ninguna cocinera trompeta. Cocinera como yo no hay sol, ya mi fama es internacional. Si me llaman de París y me buscan de New York, cocinera como yo no hay dos. Preparando un plato raro estoy, preparándolo para mi amor. Al comer se lo dirá, esto sí que es un manjar, cocinera como tú no hay más. Sí, salió más o menos. Yo lo escuché bien desde afuera. Bien, ¿viste? A veces tenés razón, se equivoca la chica que Solilán se equivoca. ¿Viste? ¿A Bella? Puede ser que la cante mal Solilán. ¿Entrar en la nota? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, ¿vamos sí, a hablar sí, de Máximo Montenegro? No. ¿De qué? Ah, porque yo tengo que hablar de Máximo Montenegro. Después. Vamos a hacer, ustedes miran una especie de guiso estofado para me este gusta. Día. Para, no hace un poco de calor, pero es tranquilo, no, es muy tranquilo. Es ahora o nunca, porque en 35 grados sí que no lo hagan. Casi todo es ahora o nunca. Sí. ¿Estofado de qué? En estos días, diría ¿estofado yo. De qué? En estas dos. Bueno, de ternera lechal. Bien. Le vamos a poner un poquito de si crema y un poquito carne, de champiñón. Bueno. Sola. Eso es una posibilidad. Y después está igual, del ternerito, el que toma leche nada más, digamos. Ah, es una denominación así. Sí, se le dice. Sí. Ok. Es ternera lechal. Claro, pues toma leche. Pero hay que matar a un ternerito chiquito que toma leche. Bueno, el negro dijo otras cosas espantosas fuera del aire que yo no voy a repetir porque hay gente vegetariana que se conmueve con estas cosas. Ah. No, no, ojo porque parece que el negro puede haber hecho cosas. No, no, dije que comí. Sí, mucha gente del campo que nos escucha quizás está habituada a eso. Sí, está habituado. Bueno, no importa. El cobayo he comido, sí. Nonatos de vaca. Eso no queríamos saber. Y criadillas de toro también. Bueno, eso sí. Eso es previo al nonato. Por eso, que tiene todo que ver con todo. Bueno, muchachos, les voy a decir que vamos a necesitar. Bueno, la verdad es que este es un plato tradicional francés, de esos tradicionales que casi se han dejado de lado, si se quieren, o intentaron dejarlo, ¿sí?, de lado. ¿Por qué? Era feo. Porque era, es muy rico, pero era... No era... comamos más esta porquería, 500 años comiendo esta mierda. Un clásico, pero era un clásico de la década del 70 y de los 80, y que parece que con la Nouvelle Cuisine, quedó un poco en el olvido, esta cosa de no usar tantas cremas. Es como el lomo de la crema, lo comíamos en los 80, era algo muy parecido, sí. Pero tiene una técnica de cocción que está buena y vale la pena contarla. Bueno, lo que vamos a necesitar es un puerro, una cebolla, una zanahoria, un poco de jugo de limón, una media taza de jugo de limón, dos apios, una zanahoria, la carne de ternera, que vamos a usar más o menos un medio kilo de carne. Che, qué poquito todo esto, negra. Bueno, pero que lleva pero esto ahora vas a ver, porque en realidad lo que vamos a hacer con esto es un caldo donde va a ir cocinada la carne. Entonces lo que vamos a hacer en una olla. ¿Fideo después? No, va arroz. Ah, bueno, está bien. Arroz, va con arroz. Eso me lleno. ¿Qué es lo que llena del plato? Bueno, el arroz, el acompañamiento es el arroz. Se puede hacer arroz hervido. Se puede empujar con pan. Pueden hacer unos timbales de arroz que se puede servir con timbal de arroz. Sí. Un timbalcito de arroz. O unas papas también, unas papas hervidas, papas al horno, papas rústicas, unas papas aplastadas. El arroz sin timbal y la papa rústica siempre tiene que ser rústica. Con romero. Bueno, vamos a, en una olla vamos a colocar la carne, vamos a cubrir con agua fría. Atención con este método de cocción, ¿eh? La carne no la vamos a sellar, no vamos a hacer nada. No se va a cocinar nunca, ¿eh? Sí, se va a cocinar. Va a tardar un tiempo, pero se va a cocinar. Pero bueno, sí. La idea es que no pongan la carne ya con el agua hirviendo, sino que el agua empiece su camino hacia la ebullición con la carne adentro. O sea que no conviene dejarla fría todo el tiempo el agua. No, va con fuego. Ese es el momento, si quisieran agregar un poco de vino blanco, que es el momento cuando ponen el agua, ponen el vino también. Atención que tiene el método de cocción no es el que generalmente nosotros usamos, que es sellar la carne carne, después empezar a cocinarla con esto es. O sea, desde, no es para que salga rico. Agua fría. No, es para que salga riquísimo. Ah, bueno, bueno. Pero tiene otra forma. Después sí, lo que vamos a hacer es un caldo con la zanahoria, el puerro, el apio picado, la cebolla entera. Aparte. Sí, sí, vamos a hacer la una cebolla. Sopa de verdura. Claro, la cebolla entera a la que le vamos a pinchar, a la cebolla le vamos a pinchar dos clavitos de olor. Para que después sea fácil sacarlo. El clavo de olor no está bueno comérselo. No. A no ser que lo muelan con otras especias en un mortero que ya desaparece, entiendo, digamos. Queda el gusto, queda el olor y desaparece. Vamos a agregar un par de hojas de laurel, tres dientes de ajo un poquito aplastado, así machacado como para que largue el gusto. Vamos a agregar sal, unos granos de pimienta y ahí, en esa olla. Sí. Donde yo dije que había que hacerlo aparte, no. Esa sí. Es la olla donde... Está no, la misma olla donde está la carne, van todas las verduras y esto se cocina entonces en esta especie de caldo que va a iniciar la cocción desde frío. Okay. La carne, correcto, es un cacho entero, ¿no? ¿No la cortaste? La carne es... no. La carne la cortamos en cubos. ¿La cortaste en cubos? Sí, en cubos, porque eso después va a ser el... esto se va a guisar. Ajá. ¿Sí? La cocción es esa. No, esto se va a guisar. Okay. Entonces, para no tener que cortarlo luego, y además porque la cocción va a ser mucho más corta, obviamente, ya arrancando de agua fría, si le mandamos un cacho de carne entera, va a tardar mucho más. Perfecto. Entonces lo cortamos en cubos y ya esto arranca a cocinarse. Obviamente... hay que cocinarlo un tiempo largo. Es una hora y veinte y arranca con pelota dominada. Y ahí, está bien, y una hora y media. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer la salsa? En un bowl vamos a poner dos yemas, solamente dos yemas de huevo. Las claras las vamos a descartar. Yema. Vamos a agregar 100 centímetros cúbicos de crema. Y la vamos a mezclar y la vamos a reservar. Ahora les voy a contar lo que vamos a hacer con eso. Tenemos entonces en un bowlcito la crema y las yemas, que ya mezclamos. Un flan para postre. En una ollita vamos a calentar 40 gramos de manteca junto a 40 gramos de harina en blanco. Alejo, ¿qué vamos a hacer si ponemos 40 gramos de harina y 40 gramos de manteca? Rush. ¿Qué? Rush. ¿Qué es rush? Arroz. Arroz. Arroz. Arroz. Un ru, muy bien Alejo, un ru, te falta un poco de... Un ru. Un ru. Roux se escribe. Es ru, que se es escribe para... Roux. Claro, se escribe Roux. Ah, hay un apellido, Roux. Bueno, No, ese es Crows. Bueno. No, Roux, hay un pintor, sí, gente Guillermo del arte, Roux, ¿no? Guillermo Roux. Bueno, sí. Esto es la base de la salsa blanca. Ya lo dijimos, el roux, que es cocinar, sí, la manteca con la harina en una sartencita, hacer la bechamel. Exactamente, muy bien. Bueno, entonces vamos a poner de a poco en esa mezcla que nosotros ya tenemos cocinando un poquito, la manteca y con la harina, 40 y 40, le vamos a ir echando un poco... La crema con los huevos. ...de el caldo. Ah, no, el caldo. Caldo que tenemos ahí en al lado, todas las verduras, exactamente, pero de a poco, no se vayan zarpando, de a poquito. Es medio litro de caldo que vamos a necesitar. Ok. Y vamos a empezar ya a batir con un batidor. Sí. Vamos a cocinar hasta que esto llegue al primer hervor. La salsa tiene que quedar. ¿Cómo tiene que quedar la salsa? La consistencia de la salsa. Como aterciopelada, sin ningún grumito, linda. No va a estar espesa. Qué difícil. No, no. Aterciopelada. Aterciopelada, sin grumito. No es. Aterciopelada. Que como un sofá, tiene que quedar como un sofá. Pero algo que le queda bien, algo que queda bien en la voz de Alejo, tiene que estar mal. Actitud. No, porque a mí me sale mal la salsa blanca, no me sale, me amargo y me da bronca. Bueno, está bien. Entonces, cuando tenemos eso, no tiene que quedar espesa, atención, es bastante líquido, pero aterciopelada. Bueno. Vamos a sacar del fuego y ahí vamos a tirar la mezcla de la crema y las yemas. ¿Dónde? En el aterciopelado. En el aterciopelado. Ah. Bien. ¿Y? Nada más, esto no, atención, esto fuera del fuego. Esto es el momento tibio, antes de servir. Calentito. En el momento antes de servir se tira la crema con la yema. Ah, okay. Porque no hay que cocinarlo esto ya. Sí, entiendo. No se cocina solamente con el calor del... y no lo pongan a hervir porque ya se estropea toda la salsa. Ok. ¿Se entiende? Bueno. Sí. Entonces, y aparte, si quieren saltear un poquitito unos champiñones, unos 12 champiñones, así, los champiñones, los que tengan, los que consigan. Si tienen de lata, van de lata, no qué? Son más ricos, porque lo vamos a mezclar con la... Es parte del plato. Con es la... carne, claro. Con la salsa loca. Con la salsa loca. Ahí el champiñón. Claro, condimentamos con sal y pimienta, los champiñones así un poquito salteaditos, los mandamos a la salsa de crema, con yema. Che, y con todo esto, está buenísimo. Está bueno esto. Está muy bueno. Y retiramos la carne de la olla. Pero la carne, las verduras. Escuchame una cosa. Las verduras no las vamos a necesitar, pero ahí se puede, si quieren. Pueden cortar unas rodajitas, si pusieron la zanahoria entera, pueden cortar unas rodajitas de zanahoria que va a estar hervida, y se cocina. Y si no, la guardan para otra cosa. Se sirve con un poquitito de, vamos a poner De todo un timbalcito de arroz. Escúchame, el líquido queda en la olla, solo vamos a usar medio litro del caldo, de lo que para usamos la salsa, con la carne y la no verdura. Para comer. No. Okay. Lo que se come es que queda como una especie de... Es una especie de lomo al champiñón, lo que pasa es que se hace con carne de ternera. En realidad es que el plato tradicional es con ternera lechal, como le llaman ellos. Bueno. Y la cocción empieza... tiene una diferente cocción. Es decir, empieza desde frío con las verduras, se hierve la carne durante una hora y veinte. Bien. Y aparte se hace la salsa, luego se mezcla la carne con la salsa, los champiñones y, como les decía, o un timbalcito de arroz hervido, sí. O unas papitas que pueden ser las papitas hervidas que quedarían buenísimas con la crema. Con esta crema. Y listo. Este es un plato tradicional francés que ahora lo están retomando, porque viste como todo va volviendo y bueno, lo dejaron en el olvido. Volvió la derecha de la Argentina, ¿cómo no va a volver el lechal, la vaca? El estofado de ternera lechal. Muy bien, Gaby, me gustó, ya venimos.